La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la tarde con 5 minutos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet, el primer programa del año 2020. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás? Sí, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos. Feliz año 2020 para todos, que haya muchísima paz, muchísimas bendiciones, muchísima salud, ¿no es cierto? Que ojalá se cumplan los deseos, ¿no es cierto? Tanto espirituales como financieros, ¿por qué no decirlo, no? Que a veces nos ponemos metas, deberíamos tener esas metas en una balanza y decir una parte va a ser nuestro crecimiento espiritual y la otra va a ser nuestro crecimiento económico. Así que felicidades, gusto estar aquí de vuelta, muchas gracias por invitarnos y vamos a conversar hoy día de muchos temas, así es que ponga atención. Así es, y antes de comenzar con los temas, a mí me gustaría saber, en estas fechas, ¿estuviste aquí en Utah? Sí, sí, ¿o sí. Viajaste? No, ¿o no, celebraste no. Sí. El año nuevo? Sí, en familia. Sí, ah, correcto, en familia. La Navidad es una fecha muy especial, ¿no es cierto? Para toda la gente, sobre todo para las familias. Así que lo pasamos en familia. Estuvimos acá, estuvimos trabajando, de hecho, el caso mío, no hubo vacaciones. Durante fechas, ¿no es cierto? Hubo trabajo, de hecho, pusimos un par de casas a la venta entre Navidad y Año Nuevo, que les vamos a comentar en un rato. Así es que todo sí, la verdad es que esperamos el año nuevo también en familia y todos contentos, ¿no? Hacía un poco de frío como para estar saliendo. Sí, yo creo que nadie queríamos salir en estos días, ¿no? Sí. Afortunadamente, pues nosotros tampoco salimos y sí disfrutamos de estas vacaciones que se necesitaban. Sí, descansar. Sí, uno descansa en esta fecha, definitivamente. Y te acuestas tarde, te levantas tarde, ¿no es cierto? Entonces, comes mucho. Eso sí, también, eso es cierto. Sí. Así que ahora a ponernos las metas de bajar esos kilitos de más y ver qué es lo que vamos a hacer con nuestra. Si estamos rentando, ir a hacer el año de comprar, ¿correcto? Si queremos vender y queremos cambiarnos de casa, será ahora el momento adecuado. Así es, David. Y bueno, yo sé que tú seguiste trabajando, que sigue habiendo ventas de casas, que sigue habiendo gente que quiere comprar. Y bueno, yo sé que traes dos casas. Sí, correcto. Y que tienen un precio súper accesible y que aparte están súper bien. Sí, y paradójicamente hablando de esas dos casas, ¿no es cierto? Están ambas casas bajo los $300,000. Y parece ser que es ahí donde se genera el movimiento. La cifra de 300,000 es como el quiebre, digámoslo así, donde hay más demanda, por lo que hemos visto, entre los 250,000 y los $300,000, que lo que podría haber entre los 300. Yo diría que entre los 250,000 y los 300,000, pero, perdón, 250,000 y 350,000 es donde existe la mayor cantidad de demandas, donde están la mayoría de los precios de las casas, ¿no es cierto? Que para familias, ¿correcto? Exacto. Pero entre 250 y 300,000, que es donde están los precios de estas casas, porque una está en 259,900 y la otra está en 239,900, es ahí donde se genera la mayor actividad y la mayor demanda. Y en la de 239,900. Así es, son tres habitaciones. Son tres cuartos, dos baños. Es una casa antigua, pero está a la vuelta del Salt Lake Community College, sobre la calle 4700 Sur. La ubicación es espectacular, hemos estado ahí filmando videos, haciendo cosas en el pasado. Es muy apetecible. Entonces, lo que ocurrió es que la pusimos a la venta el domingo tarde en la noche. Uh-huh. Y el día lunes fueron 15 personas a ver esa casa. Wow. El día antes de la víspera de Navidad. Eso quiere decir de que efectivamente esta máquina que le decimos nosotros de casa, del mercado, sigue muy activo. Ahora, nos llegó una oferta, y vamos a volver a lo que hemos conversado antes, nos llegó una oferta en esa casa que era una super oferta y que la aceptó nuestro cliente, que es el dueño de la casa. Y hoy día en la mañana, esa super oferta que estaba ese comprador enamoradísimo de la casa, despertó y ya no estaba tan enamorado como estaba hace dos días. Y nos canceló la compra. Esto ocurre mucho en esta industria. Se los cuento para que si señor, señora, están interesados en algo como este, está disponible una vez más esa casa. Tres cuartos, dos baños. Además, años atrás le acomodaron lo que hubiese sido el garage, lo convirtieron en espacio habitable. Y la gente que vivía antes ahí lo ocupaba como un cuarto adicional. No es técnicamente un cuarto, pero cumple con algunas características de serlo. Entonces, para muchas personas se podría considerar como una casa de cuatro cuartos, pero para los efectos ¿no es cierto?, planificación, de municipalidad, de etcétera, de normas, solamente tiene tres. Pero, ya escucharon, prácticamente son cuatro. Pero ese cuarto que era el garage, además tiene una salida aparte, entonces esta compradora que ya no existe, dijo, voy a rentar esta parte y voy a generar un ingreso a un estudiante que está en el Salt Lake Community College, que puede caminar, etcétera. Y eso es para la gente que realmente vieron tus videos y estaban preguntando en esa ocasión si había casas, que querían comprar casas cerca del Community College. Hay gente que no necesariamente la quiere habitar, sino ya tiene tal vez su propiedad y quiere hacer pues negocio como rentarle estudiantes, ¿verdad? Correcto, si tiene las condiciones, ¿no es cierto? Y obviamente si no tiene el financiamiento y no sabe cómo funcionaría, esperamos su llamada, ¿correcto? 801-636-3028 mi número telefónico, pero también mucha gente nos ha encontrado en Facebook, ¿no es cierto? En Agents for Utah con el número 4, ¿no es cierto? Es el nombre de la página en Facebook, para que nos siga y se comunique con nosotros por intermedio de Messenger. Ya sabe que nos puede ubicar de cualquier manera, pero existe es una casa que aquí le llaman un twin home. Eso significa que está pareada con otra casa, pero en este caso hay una separación muy clara de la propiedad con arbolitos. Entonces está semi pareada, es lo que diría yo. Está separada. Claro, está separada, pero a la vez para los efectos legales, técnicos, es una casa twin. Puede que a alguna persona no le guste eso, puede que el comprador que tuvimos no haya estado muy interesado en esa parte, pero al final hubo mucha actividad y iba a seguir la actividad, ¿correcto? Porque el precio es bastante atractivo. O sea, una casa como esa le va a costar a una persona en términos mensuales $1,300, $1,400 al mes, que es lo que paga una persona hoy en día por un departamento de dos cuartos, un baño. En eso están las rentas. Entonces, por eso que la fórmula tiene mucho sentido, ¿correcto? Así es, David. Así que ya saben, hay que llamar, están interesados, conocen a alguien. No necesariamente ustedes pueden ser los que están interesados ahorita en la compra, pero conocen a su amigo, a un familiar o a algún conocido que quiera comprar. Hay que darle el número de David, 801-636-3028. Correctamente. Y encantado poder ayudar, ¿no es cierto?, responder las dudas que pueda tener. Nos avalan 20 años, 21 ya. 21 años de experiencia, ¿no es cierto?, en la industria. Entonces, le vamos a dar el consejo correcto para que usted tome la decisión adecuada cuando piense en vender o en comprar, ¿no es cierto?, una propiedad. Así es, David. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar porque también tiene otra que también les va a interesar muchísimo. Y recuerden de que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, ¿no? Si tienen esa meta de tener una casa nueva, ya han hecho casi todos los trámites o ya tienen sus ahorros o lo único que les falta son algunas preguntas, algunas dudas que tengan, hay que llamar a David para que se pongan de acuerdo y digan, bueno, tal vez no quiero este tipo de casa, pero quiero otra, o estoy vendiendo mi casa. O sea, cualquiera que sea el motivo de ustedes, compra o venta, David los puede ayudar. Solo le marcan a su número 801-636-3028. Y cosa muy paradójica, porque recién mencioné que cumplíamos ya 21 años en la industria. Ese número telefónico ha estado conmigo desde el día 1 que me inicié como agente de bienes y raíces, así es que sí me va a poder ubicar siempre. He cambiado de compañías telefónicas y con la garantía, ¿no es cierto?, de que podemos transferir el mismo número. Entonces, porque uno conoce gente que a lo mejor los conocimos hace 21 años atrás y tienen ese número, así que no se preocupe que ese número va a seguir siendo mi número por muchísimos años más. Así que ya saben, otros 20 años más y ahí va a estar el mismo número. Ojalá Dios quiera, 20 años más, probablemente voy a estar jubilado, si Dios quiere, en alguna parte del Caribe, ¿no es cierto? En una hermosa casa, ¿no? En una villa, con una hamaca, ¿no es cierto? Y con solcito, sin tanta nieve. Y pues ya saben, entonces hay que llamar antes de que se vaya al Caribe. Antes de que se vaya a jubilar, David, correctamente. Okay, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Puedo yo volar. Regálame una noche. cruce la luna, llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar. No quieras escapar, escapar. No quieras escapar. La luz que le da claridad a mi alma, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la tarde con 22 minutos, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. David, ¿qué más sorpresas hay? ¿Qué otra casa hay? Ha habido mucho movimiento estas últimas semanas y eso nos alegra, ¿no? Porque terminamos un año bastante positivo y estamos empezando un año de una manera bastante positiva. Excelente para los que están vendiendo sus casas. La mala noticia, y no quiero reportar de malas noticias, pero la mala noticia es que como está tan saludable el mercado inmobiliario de bienes y raíces, uh-huh, entonces empezamos a ver que esta inflación no para, ¿correcto? Y los precios suben y suben. Y entonces muchas veces nos pasó el año anterior que algunos clientes llegaban y nos decían, no, mi compadre habló con su comadre que le dijo que el compadre le dijo que el mercado de casas iba a caer nuevamente. Entonces nos vamos a esperar para comprar a un mejor precio. Y es legítimo que eso ocurra, señor, señora, es muy probable que en algún momento es inevitable. Pero al parecer los pronósticos indican de que vamos a estar, por lo menos aquí en Utah, tenemos todavía un par de años de bonanza. Y la bonanza es buena, uh-huh, pero tiene un impacto en los precios. Es lo mismo que todo sube, ¿correcto? La gasolina sube, la comida, sube los intereses para casa se han mantenido, pero sube el costo de vida. Eso es lo que sube. Suben las rentas, suben los precios de las casas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mucha gente que a lo mejor un año atrás dijo, voy a esperar a que los precios bajen, pasó el año y ocurrió todo lo contrario. Y llevamos en esto ya para el quinto año. Los pronósticos locales hablan de 2 o 3 años de estabilidad, acaso no más. Los pronósticos nacionales son peor aún, porque en otros estados, definitivamente, como California, por ejemplo, los precios ya, la gente, el bolsillo de la gente ya no puede aguantar lo caro que están las casas. Sí. Y eso es y las rentas. Entonces, eso es uno de los factores de que está sacando gente de California y la está empujando hacia lugares como Utah. Entonces, California pierde gente, trabajadores, mano de obra, Utah los gana, ¿no es cierto? Porque se vienen para acá, crece el estado, pero se genera una demanda para tener un techo donde vivir y eso empuja las rentas y empuja los precios. Entonces, una buena economía saludable también se puede interpretar como malas noticias, ¿correcto? Porque todo es más caro. Entonces, no podemos arriesgarnos tampoco a que pase lo que ha pasado en California, que una casa que aquí cuesta $400,000, allá cuesta $1,000,000. Por lo que no ha contado gente, ¿no? Puede que lleguemos ahí, insisto, llevamos 5 años con este problema, pocas casas a la venta, mucho comprador, muchísima competencia, precios altos. Entonces, volvemos al consejo que hemos estado dando durante todo el tiempo de que ¿cuándo es el mejor momento para comprar? Ahora. En el momento en que usted esté listo para comprar, ese es el mejor momento para poder comprar. Y si eso es ahora en enero, recuerde que ahora vienen los impuestos. Muy importante. Muy importante. Recordarlo. Mucha gente se prepara para comprar planeando entre cuando les va a llegar el reembolso de sus impuestos. Entonces, hoy podría ser el momento para empezar el trámite y estar listo, ¿no es cierto?, para cuando ya le llegue el chequecito del tío Sam y vamos a gastarlo en la compra de una casa, ¿no? Así es, Abby. Entonces ya pueden ir planificando todas las personas que están buscando tener su propia propiedad, valga la redundancia. Realmente sí, y las rentas desde hace yo creo un par de años atrás ha ido en aumento aquí también en Salt Lake, en todo el estado de Utah, y son exagerados los precios, así que lo más conveniente si ustedes pueden es tener su propia propiedad ahorita que sobre todo ahorita está el clima adaptable para la persona que va a comprar, ¿no? Entonces, sí. Porque en unos meses más ya sabemos todo lo que se viene. Si ahorita se pelean las casas, imagínense cuando ya hace un poquito de calorcito y toda la gente está más accesible. Entonces no va a ser tan fácil. No, y esto lo empezamos a ver ya a partir del primero de febrero. Ya el mercado cambia, los precios por naturaleza suben. O sea, estas casas que ahora están en 239.900 probablemente ya van a estar en 249.900. Oh, o sea, inmediatamente hay un incremento porque los dueños de casas están monitoreando el mercado y dicen, ¿cuándo van a salir los compradores? Febrero, marzo, abril, los taxes, los impuestos, el calor, el sol, vamos a comprar o nos queremos que... Todo eso impacta todo lo demás. Entonces, hay que estar al tanto. Hoy en día, si usted va a comprar, quizás no le voy a dar una proyección de aquí a 5 o 10 años, pero si piensa comprar hoy y puede comprar hoy en enero, todavía pienso que va a comprar un poco mejor de lo que podría comprar en marzo y quizás con un poquito de menos competencia. ¿No es cierto? Ajá. Ahora, llámenos, 801-636-3028. Antes que se me escape la idea, otro de los problemas que acarrea el precio alto de una casa es que los bancos, para prestar dinero, quieren ver suficiente ingreso. Y a veces, con un puro ingreso, no es suficiente para hacer la absorber compra. La compra. Entonces, hemos visto últimamente que están comprando dos personas y a veces hasta tres personas, porque el banco suma la totalidad de los ingresos, y mientras más ingreso, más dinero entre, en la calificación y menos deuda exista de las personas que califican, mayores las posibilidades de poder comprar. Ahora, de esos tres, no los tres están obligados a vivir en la casa. Entonces, hay diferentes escenarios. Puede calificar esposo y esposa, y puede firmar el cuñado, la cuñada o el hermano que está en Arizona y que no, ni piensa en venirse a Utah, porque se va a venir de un clima cálido o un clima congelado, ¿correcto? Ellos se quedan en Arizona, pero tienen capacidad financiera para hacer, para firmar y ser un aval, que se conoce en muchos países. Uh-huh. Un codeudor. Uh-huh. Ese codeudor que está fuera del estado no está obligado a vivir en el estado. Siempre y cuando una de las 2, 3, 4 o 5 personas que califican vive en la casa, el resto pueden ser todos codeudores. Pero hemos visto también muchas familias, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, nos juntamos a comprar hermano con hermano y sus esposas y familias, o hermano con hermana, o padres que viven arriba con hijos que viven abajo, y entre todos absorben el pago y entre todos hacen el pago, porque va a ser un pago más alto. Eso lo hemos visto bastante en nuestra comunidad, sobre todo hispana, donde somos muy unidos, ¿no es cierto? Y somos familia y estamos ahí. Y eso nos lleva a otra casa que tenemos que todavía no se la llevan, y yo no entiendo por qué. Porque no la han visto. Pero en algún momento la van a ver y en algún momento esa casa se va a ir. Así es que llámenos una vez más, texto, Facebook, 801-636-3028, Agents for Utah, número 4. Tenemos muchísima información y los podemos asesorar de la mejor manera para que tomen la mejor de las decisiones. Así es, ya saben, hay que llamar, nada más le dicen, David, sí, 801-636-3028, tal vez ahorita no piensan comprar, ya hemos dicho, ya lo hemos comentado, pero tal vez tienen planes de comprar, tal vez para junio u otro mes, no importa, hagan sus llamadas para que ya tengan todo listo, para que cuando esté la casa de sus sueños, la que ustedes ya quieren, le digan, David, ahora sí, vamos a comprarla. Es muy importante, es básico tener el financiamiento aprobado con un banco. Uh-huh. Porque cuando usted va a hacer una oferta de compra y venta en una propiedad, lo primero que nos van a pedir es un comprobante de cómo usted va a pagar esa casa. Entonces, no es como en muchos de nuestros países, donde uno dice, te compro tu casa por medio millón. Ah, ok, firmemos el contrato. Nadie pregunte de dónde va a sacar el dinero. Puede que eso haya cambiado a través de los años, pero aquí es así. Señor, yo represento a mi cliente que va a comprar y le va a pagar $300,000 por su casa, y lo primero que me van a pedir es, ¿conversó ya con un banco? Y si la respuesta es sí, entonces muéstrenos la carta que el banco le envió. Entonces, sin esa carta, no puede salir a buscar casa, a menos, por supuesto, que sea una persona que tiene suficiente patrimonio y está comprando en efectivo, que hay muchos, que también los podemos ayudar. No piense que solamente ayudamos a la gente que necesita trabaja con los bancos. Los que trabajan en efectivo, también. Perfecto, ¿correcto? Así es que tenemos la información, tenemos las estadísticas, conocemos muy bien el área, conocemos los lugares, ¿no es cierto? Manejamos información de colegios, etcétera. Todo es importante en la compra de su casa. Y si va a vender, ya sabe que cuando nos diga que nos escuchó en Sexy Love Radio, ¿no es cierto?, le vamos a dar un excelente descuento en la venta de su propiedad. Así que ya escucharon, piensan vender, digan que escucharon a David en Sexy Love Radio, ya le dicen, vas a dar el descuento, pero si no le dicen, pues... Si no lo dicen, entonces, ¿cómo vamos a saber? Correcto, pero le vamos a respetar, ¿no es cierto?, el hecho de que nos escuchó y que se tomó el tiempo, y las personas que nos hacen las preguntas toda la semana, muchísimas gracias por escucharnos y darnos, ¿no es cierto?, la oportunidad de poder darles la información necesaria para que puedan empezar a tomar decisiones tan, tan importantes, ¿no? Porque la casa nos da una referencia, nos da un punto de referencia, nuestros hijos crecen en el mismo vecindario, sube de valor, ¿no es cierto?, históricamente siempre sube de valor, generalmente, y lo aconsejable es que compre con un interés fijo y no un interés variable, ¿correcto? Porque todo sube menos los sueldos, dicen por ahí, ¿no es cierto? La gente dice, sí, está todo más caro, pero a mí me siguen pagando lo mismo. Esa es una de las grandes quejas, que a pesar de que el gobierno acaba de autorizar un incremento en el sueldo mínimo, esperemos que nuestro estado de Utah aquí, ¿no es cierto?, lo adopte. Hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Sí, muchos cambios. Sí. Y bueno, vamos a irnos a otra pequeña pausa y ahorita regresamos para que les la información de esta otra casa que también tiene un precio súper accesible. Escuchen muy bien, $259,900. Esos precios antes eran como una casa, o sea, el año pasado, en las fechas pico, pues ese precio obviamente no estaba. Entonces ya saben, es una gran oportunidad, así que no se lo pierdan. Ahorita va a dar la información después de la pausa. Recuerden que están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dices que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces.

6 de la tarde con 44 minutos, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Y bueno, antes de irnos a la pausa, les estábamos comentando sobre esta otra casa que también, también es una, no sé, ¿en qué se diferencian la twin con la townhouse? Townhouse, perfecto, muy buena pregunta porque hay muchas diferencias. La mayor diferencia es que el townhome pertenece a una asociación de dueños de las propiedades. Uh-huh. O sea, está regida, ¿no es cierto?, por reglas y por reglamentos. Okay. Y esas reglas y esos reglamentos, ¿no es cierto?, tienen que ver con el bien comunitario de la comunidad. Uh-huh. Y se crean estas asociaciones donde se autoadministran. Y, por ejemplo, la mayoría de estos townhomes no tienen patios o son patios comunes. Entonces, en vez de que cada persona esté cortando el pasto o el zacate, uh-huh, ¿no es cierto?, de lo que es o el patio de todos, uh-huh, ellos incluyen eso, incluyen el mantenimiento, sacan la nieve de las calles en el invierno. Es un estilo de vida diferente, pero tiene un pago mensual que no baja de los $150 y lo hemos visto hasta $300 al mes. Todo depende de qué tan elegante y tanto lujo ofrezca la comunidad, ¿correcto? Algunas tienen estos cercos electrónicos que se cierran y se abren para dar la protección y la seguridad. Otras tienen albercas, piscinas, ¿no es cierto? Otras tienen parques, otras ofrecen, qué sé yo. Todo va a depender de la cantidad de cosas que se ofrezcan dentro de ese pago mensual. Pero está comprando, generalmente son casas grandes, uh-huh, pero son pareadas una al lado de la otra, ¿no es cierto? No hay mucha privacidad, está comprando reglas, uh-huh, está comprando reglamentos a los cuales se tiene que adherir, uh-huh, qué sé yo, no puede estacionar en esta área, no puede hacer ruido hasta después de las 10 de la noche, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un estilo de vida. Pero entonces, ¿sabes qué, David? Muchos se asustan, ¿no? De que, ay, no, entonces ya no puedo hacer mi relajo a las 10 de la noche. Cuando vivimos en departamentos, pues también te dicen lo mismo y depende mucho de los vecinos, ¿no? Claro. Cuando uno sabe que va a tener fiesta, no se portan mala onda, o sea, sí, tampoco es de que, ay, no puedo hacer después de la noche mi ruido, no puedo ver. El mejor consejo es invita al vecino a la pachanga y se acabó el problema, pero si no, hay que lidiar con ese tipo de cosas. Y en las casas, te iba a decir que también ya viviendo en casa, también la ciudad te manda esa misma información que te dice, de tal hora no hay que hacer ruido. Y estás en tu casa y estás ahí totalmente aislado de los vecinos y existen las mismas reglas, así sí, que correcto, no se asusten por eso, que ya no, entonces mi casa puedo hacer todo. Sí, sí pueden hacer todo, pero también, o sea, existen estas reglas para todos. Sí, la verdad es que aquí estamos bastante controlados, ¿no es cierto? Es una dictadura, como dicen, ¿no es cierto? Donde tenemos que adherirnos a ciertas normas y siempre, todo con moderación es permisible, ¿no es cierto? En estas asociaciones es principalmente para la gente que a lo mejor dice, bueno, yo ya no quiero cortar el pasto, no quiero cuidar las flores, no quiero plantar el chile, quiero estar aquí tranquilo en mi casa y voy a pasar más tiempo porque, seamos, en el invierno, mucho frío para salir. Uh-huh. Pasamos más tiempo dentro de nuestras casas. En el verano, mucho calor para salir. También, uh-huh, pasamos más tiempo dentro de la casa. Entonces, realmente hoy en día, y más aún muchas personas más jóvenes también hoy en día, ya está cambiando el concepto de vivir en casas grandes con tremendos patios. La gente ahora lo que quiere es algo no tan grande, que no se tenga que mantener y que alguien vaya ahí, le haga la jardinería, ¿correcto? Sí, al menos de que te encante la jardinería, porque aún así tengas un jardín medio pequeño, todo es trabajo. Todo requiere mantenimiento. Entonces tiene sus pros, uh-huh. ¿no es cierto? Tiene su alberca, que no todas las casas van a tener y pueden disfrutarla, pero es comunitario. Tienen su gimnasio para muchas personas, tienen un lugar recreacional, su casa club, correcto. Y todo eso está incluido, muchas veces incluye el agua en el pago, incluye el cable, muchas veces ese pago. O el internet. Entonces la gente dice, bueno, voy a pagar 150 o 200 dólares más, aparte del pago al banco. Tiene que calificar con esa cantidad de dinero también, eso es otro obstáculo que podría ocurrir, pero ofrece este tipo de facilidades, ¿correcto? Entonces, en este caso es así, lo que acabamos de describir aplica a esta propiedad, ¿correcto? Entonces, el precio son 259.900, pero hay un pago de 175 dólares al mes, para lo que recién acabamos de explicar. Ahora, una de las ventajas que tiene esta propiedad es que no es tan antigua, correcto, uh-huh. Fue construida en los años 2009, si no me equivoco. Además, está al lado de una escuela, o sea, los hijos, si están en una edad de 12 años o menos, uh-huh. se levantan y atraviesan el pequeño jardín comunitario que tiene y entran a la escuela. Entonces, tiene otras ventajas también. Ahora, esta en particular está en la parte sur del edificio. Y no tiene más vecinos, tiene solamente un vecino al lado norte, uh-huh. pero no tiene un vecino al lado sur. Entonces, esta en particular tiene además un área que está pegadita a la casa, que es como uno de los jardines comunales, ¿no es cierto?, de todos, pero que al final nadie más se va a ir a meter ahí. Sí, porque van a estar ustedes. Porque van a estar seguramente sus hijos jugando afuera. Entonces, la mayor diferencia con el twin, que era la pregunta que nos uh-huh. hacía temprano, hace unos minutos, es que pueden ser muy similares en la construcción, uh-huh. pero el twin está pareado a otro twin, uh-huh. y nada más. Okay. Y por lo general no tienen el famoso pago comunitario del HOA, el HOA que le llaman. Uh-huh. El townhome, por lo general, al igual que algunos condominios, tienen este pago extra en la comunidad y hay reglas y hay reglamentos. Entonces, lo que tratamos de decir con esto es que hay casas y townhomes y twin homes y lo que sea para todos los gustos, uh-huh. para todos los presupuestos, para todos los bolsillos. Puede ser que hoy en día una persona esté llegando a una edad donde dice, bueno, ya no quiero subir y bajar escaleras, quiero algo plano, ¿no es cierto? También existe la posibilidad y muchas veces se da, a lo mejor que decir, bueno, yo si quiero ir al gimnasio, quiero ir aquí, quiero ir al albergue en el verano, quiero salir aquí, no quiero manejar hasta el centro recreacional que está a 30 minutos, entonces podría ser una opción para algunas personas, no va a ser para todos, pero podría existir para algunos. Entonces, muy importante que cuando vaya a calificar, haga ese hincapié de decir, bueno, y si llego a una comunidad que tiene un pago extra, ese pago se lo van a contabilizar versus su ingreso. Entonces, a veces la gente dice, quiero, califico para 250 y el pago adicional a la comunidad son 200 dólares más, y el banco le dice, bueno, si es para eso, entonces ya no califica para 250, solamente califica para 230. Uh-huh. Se lo descuentan como, entonces hay muchas cosas, que hay muchas dudas, hay muchas preguntas que nos tienen que hacer. Llámenos porque tenemos la respuesta, y si no tenemos la respuesta, yo le garantizo que la voy a encontrar y lo voy a llamar de vuelta con la respuesta adecuada. Y ya saben, este townhouse tiene 3 habitaciones y 3 baños, tiene colores neutrales. Tiene garage para 2 vehículos, que son muy raro encontrar eso en estos townhouses, porque generalmente en un garage, este tiene 2 uh-huh. para 2 vehículos. Y está a la entradita de la comunidad, pegadito al lado de la escuela. O sea, tiene muchas cosas a su favor, tiene un concepto abierto, ¿no es cierto? La cocina necesita un poquito de cariño, ¿no? Como todo. No le vendría mal una limpiada de las alfombras, a lo mejor, quizás una pintura con colores a lo mejor un poquito más llamativos, ¿no es cierto? Más coloridos, pero en términos generales está en buenas condiciones. Está desocupada, está lista para ser habitada. Le podemos mostrar cuando usted guste, ¿no es cierto?, esa casa sin ningún compromiso. 801-636-3028, llámenos, ya nos conoce, mi nombre es David. Son 2 cuartos, uno en suite, con su closet en suite, el master que le llaman. Tiene otro baño completo para los otros dos cuartos de la planta superior, y abajo tiene un medio baño sin tina o sin ducha, ¿no es cierto? Que el baño para las visitas, ¿no es cierto? O sea que súper bien, tres recámaras, tres baños, y tiene el master bath, o sea que tiene la tina. Correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí está. Muy cómoda, correctamente, muy cómoda, y con un puro vecino a un costado, ya no hay vecino al otro costado. A veces hay algunos que están en el medio, como en un sándwich, un vecino en un lado, el otro al otro, y el otro arriba. No es el caso en esta. Sí, yo hoy en día, la verdad, los precios de estas casas, de estos townhouse, están sobre los 300. Se lo digo porque yo conozco a personas que se han comprado, y este precio, o sea, es magnífico. Bastante movimiento hemos tenido en eso también, así que esperamos que estas dos casas, ¿no es cierto?, que les hemos comentado, la que está cerca del Salt Lake Community College, que es la Twin, que está en 239.900, ¿correcto? Tres habitaciones y dos baños. Es más el garage, más que lo convirtieron en otra espacio habitable, le vamos a decir. Y esa tiene un patio grande y no tiene ningún tipo de restricciones. Y no tienes que pagar una mensualidad nada, extra. Nada de nada. Y la otra, que sí está la mensualidad extra, pero que ofrece algunas amenidades como alberca, piscina, gimnasio, casa club, ¿no es cierto?, etcétera. La otra escuela no tiene más vecinos, pues tiene que pagar, pero es más nueva y está en 239.900. Esperamos que estas casas no duren en el mercado más de un mes, sería la proyección, porque los dueños, ¿no es cierto?, pusieron los precios bastante competitivos para poder generar una negociación fructífera y rápida. ¿Ok? Ahora, tenemos una más. Uh-huh. Y que hemos venido conversando de esta casa, porque esta casa sí que ofrece lo que ninguna otra casa va a ofrecer por el precio, 439.900, pero más que por el precio, es por la ubicación y las características del inmueble, incluyendo el sitio, el lote donde está ubicada, ¿no es cierto? Es una casa además que está recién construida, usted sería el primero en vivir en esa propiedad. Tres cuartos, dos baños, ¿no es cierto? Con un concepto abierto que le llaman de en la sala, cocina, correcto, cocina, comedor, sala, el baño, que es espectacular, ¿no es cierto?, con regadera, con ducha, además de una tina, ¿no es cierto?, al lado, todo nuevo, todo con granito, todo muy elegante, pero además está en un sitio que tiene .33 acres. Señor, señora, yo sé que por ahí va a haber alguien que tiene su negocio, que necesita guardar su camioneta, sus camiones, sus trailers, ¿no es cierto?, sus trailitas que lleva sus materiales de trabajo, donde se tiene que desplazar. Esta casa ofrece un tremendo terreno, un tremendo garage, dos vehículos, pero aparte el garage puede estacionar, por lo menos contabilizamos el otro día, cinco vehículos más en una zona donde hay grava, ripio, que ya está listo, está todo instalado, el dueño lo dejó con eso. Además, el resto del patio tiene ya pasto, zacate, ¿no es cierto?, grama, he escuchado también en otros lugares, con todo el sistema de regadío ya instalado. Y además, como si eso fuera poco, tiene todo el basement abajo, donde podría usted, con una salida independiente, donde podría usted poner por lo menos tres cuartos, pero potencialmente hasta cuatro. Quizás hacer una pequeña cocina con otro concepto abierto abajo, ¿no es cierto?, y con su salida independiente. O sea, papá, mamá, con los hijos en la universidad, los hijos trabajando, recién casados con su primer nieto, y quiere tener a todo el mundo viviendo con usted, esta es la realidad. Además, terminar ese basement, ya todo lo básico lo tiene. Es solamente llegar y entrar con los muros, con las divisiones, con las puertas, y terminarlo, ¿no es cierto? Hay mucha gente que tiene muchas habilidades, o mucha gente que conoce muchos amigos, muchas amistades, muchos parientes que se dedican a la construcción y que podrían entrar y ayudarlo a terminar ese basement. Sí, está maravillosa esta casa, así que no pierdan la oportunidad de ir a verla. 439.900 es el precio, vale la pena. Ya hemos hablado de muchas de las características y todo lo bueno y maravilloso que tiene, y todo lo que pueden hacer ustedes extra con ella. Así que ya saben, hay que llamar al 801-636-3028, es el número de David. Correcto, y esa casa, con esto, yo creo que la gente se va a convencer. La ubicación de esta casa está en el corazón de la ciudad de West Valley, 3500 sur con 3200 west en la coordenada principal. O sea, puede ir caminando al mall, Valley Fair Mall, puede ir caminando a los tracks, puede ir caminando al Café Río, Olive Garden, puede ir caminando a las escuelas, puede ir caminando a O'Reilly, donde venden cosas para los vehículos, puede salir a la gasolinera y caminar y ver. La verdad, si usted, ¿no es cierto?, hay iglesias de todos los tipos alrededor. Así es que los invitamos a que nos llame 801-636-3028. Esperamos que hayan tenido unas lindas fiestas y nos estamos viendo la semana entrante, ¿no es cierto?, a esta misma hora. Así es, David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Sexy Love Radio, por tenernos aquí, aguantarnos una vez más. Y iniciando el año 2020 y pues pidiendo deseos también para el Día de Reyes Magos. Entonces, correctamente, el día 6 de enero, uh-huh. Correcto, perfecto. Que ojalá, ¿no es cierto?, sigamos celebrando este recuerdo, este recordatorio para nosotros, ¿no es cierto?, de cristianos, donde se recuerda el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Así es que muchísimas felicidades nuevamente, como lo dice Sexy Love Radio aquí, Janet, ¿no es cierto?, la locutora número uno de Salt Lake City, Utah. Gracias, David. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos el próximo jueves a la misma hora, 6 de la tarde a 7 de la noche. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David. Así es. Muy buenas tardes, felicidades.